Hola, compañeros. Y digo compañeros porque soy comunista. Bueno, ¿y qué es el comunismo? Se preguntan algunos. Hombre, el comunismo es el máximo ideal humano, el máximo. Y bueno, ¿en qué consiste ese máximo ideal? Dirán otros. Muy sencillo. Consiste en vernos todos compañeros. Todos los seres humanos. Por algo somos una misma especie, pero todos, ¿eh? Con lo cual, naturalmente, y hay que descartar esos comunismos que no nos ven a todos compañeros. El comunismo religioso, el comunismo cristiano, que nos divide nada menos que en buenos y malos. Y menuda diferencia que nos espera, si creemos en estas cosas. Y el comunismo que se puede llamar político, el comunismo que vulgarmente se entiende por comunismo, que ya ha demostrado también de que después de tener el poder, continúa sin considerar a todos los seres humanos compañeros. Ahí están los amigos, los enemigos, y etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he vivido en el comunismo, no sé qué pasa, siempre he sido comunista, porque cuando era jovencito estaba yo dentro del comunismo que se puede llamar religioso o cristiano. Es la herencia que tenía yo, que yo había recibido de mi familia. Entonces me di cuenta de que realmente el comunismo religioso llegó un momento en que pensé que esto no de alguna manera yo no tenía la idea clara todavía como naturalmente la iba teniendo de que todos somos compañeros. Entonces estuve una temporada, una época, también coincidiendo con la universidad y con todas aquellas esperanzas que a mí me has puesto mucho en los comunistas. Y entonces también, con la experiencia de vida, también me di cuenta que el comunismo político, lo que normalmente se entiende por comunismo, tampoco logra, naturalmente, el que nos veamos todos compañeros. Ahí está la prueba, ahí están los hechos históricos. Después, llegué al comunismo libertario. Y ahí sí que realmente, enseguida me puse, entendí las primeras ideas libertarias que existieron. Los primeros ideólogos lo dijeron muy claro. Hay que enfrentarse y hay que luchar contra todo poder. Porque, claro, ¿qué ganancia tenemos, qué ventaja tenemos, qué solución damos cuando en lugar de que dominen unos, dominen otros? Pues no hemos quitado la estructura dominantes, dominados, que afecta a toda la especie humana. Entonces, el comunismo libertario, lo que no podía evitar era, naturalmente, pues, de entrada ya, superar toda la cosa política. Lo que yo llamo el pozo político, donde estamos todos ahí metidos, ahí en un revoltijo tremendo y dramático. Pero, naturalmente, la evolución del comunismo libertario es evidente que va, de otra manera, no puede ser de otra manera, se podría considerar ya inútil, hacia considerar realmente que todos somos compañeros. Y eso es lo que yo llamo el comunismo poético. Bueno, quizá el primer paso que di yo es que un día descubrí una cosa fundamental, que está expresada en el primer poema que voy a leer. Porque yo recuerdo que estaba en la universidad y había un pobre hombre, todo lo orgulloso y todo lo bueno, toda la tontería aquella que se tiene en esta gente. Y decía, daba vueltas por la clase, decía, porque la esencia, así levantando el dedo, porque el ente, nos quedamos sin saber qué esencia, ni qué ente, ni qué niño muerto. Bueno, y cuando yo me di cuenta de lo que somos, dije, qué lástima, hombre, si yo todavía estuviera en la universidad, cogería a este hombre y diría, oiga, buen hombre, no se preocupe, si está muy claro lo que somos, somos mamíferos. Y entonces leí este poema. Yo veo mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. Y yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? ¡Miembros, sí, miembros! Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, policultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos. Nadie al parecer recuerda que es mamífero. Seré yo el último mamífero. Demócratas, comunistas, ejercistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferos. marqueses, ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. ¿Catalanes? Yo veo mamíferos, cristianos, musulmanes, coptos, inspectores técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos. Durante varios años, parece que fueron 5 o una cosa así, fui profesor de filosofía, claro, hasta que me echaron de la enseñanza. Esto lo digo casi siempre porque para mí es un honor que alguien, a un libertario y un poeta le echen de la enseñanza oficial, de la enseñanza esta, de la cultura que está en manos del poder, pues es lógico, es natural, es lo que tiene que ser. ¿Y por qué me echaron de la enseñanza? Hombre, solo voy a dar ejemplos, voy a dar anécdotas muchas más. Una, que yo me hacía llamar el antiseñor. El antiseñor Lizano. Porque, claro, entre profesores, ya sabéis, el señor tal, el señor cual, y yo no sé cómo es que yo soy el antiseñor. Y esto le gustaba mucho a los chavales, se reían mucho y estaban de acuerdo conmigo. ¡Hola, antiseñor! Pues por pasillos allá. Y un día me llama el director, que, claro, a él le fastidiaba mucho. Y, señor Lizano, digo, qué manía con este señor. Mire usted, a mí lo que me preocupa no es que usted no quiera ser un señor, es que usted dice que es un antiseñor. Y yo le dije, claro, como que aquí el señor eres tú, claro, te preocupa, claro, el director eres tú el señor. Como era profesor de filosofía, el primer día de clase les decía a los alumnos, bueno, como por ser el primer día tengo que deciros que estáis todos aprobados. Y por consiguiente el que quiera venir, que venga, el que no venga. En otra asignatura yo no hubiera podido hacer esto, por ejemplo en matemáticas, yo qué sé, pero en filosofía, ¿cómo puede ser estas cabezotas nacer de la filosofía en una asignatura? Como si se hubiera ocurrido hacer de la poesía en una asignatura, pero ¿esto qué es? Y por consiguiente yo les liberaba de todo, al final no aprendí nada, 4 notas para luego responder los exámenes. La inspectora me viene y me dice, señor Lizano, tiene usted que hacer exámenes. Digo, hombre, si están todos aprobados, claro, porque el responsable era yo que firmaba las actas. ¡Exámenes! Bueno, para, llamé a los medio docena de chicos que venían siempre y dije, mira, avisa a todos los compañeros que vengan que tenemos que hacer exámenes. Pero estamos aprobados, y tanto, ¿qué más da? ¡Qué tontería! Y sí, vinieron todos, conseguí que vinieran todos, repartimos las hojas, puse las preguntas en la pizarra, y ahora, venga, todo el mundo acopiando aquí los libros. Aquí. El orden. Cuidado con la palabra orden, ya lo sabéis. Con mucho cuidado con esto. Esto es el orden. Todo sumido en un orden. Todo pendiente de las órdenes, de los mecanismos, de los uniformes, de las fronteras, de los principios, de los códigos, de los fines. Esto es el orden. Símbolos, mensajes, leyes, ordenamientos, conceptos. Plaga de conceptos. Desde que nacemos hasta que morimos. Todos esclavos de los conceptos. Pero nacemos, morimos. ¿Es posible tal cosa en medio de tanta orden? Y ordenadores, faltaba este gran invento para que todo sea un orden. ¡Un orden! ¡Esto es un orden! ¡Ordeno y mando! ¡A sus órdenes! Un orden nuestra razón, es así que es un orden, de la que nacen todas las órdenes, madre de nuestros crímenes, sombra de nuestras luces, pozo de nuestros sueños, la payasa del mundo. Por fin, los mandamientos. ¿Cómo 10 mandamientos? Miles y miles de mandamientos. Cálculos, clasificaciones, rituales. Miles de rituales. Todo medido, todo milimétrico. ¿Cómo vamos a ser únicos y compañeros? Orden de Malta, orden de San Benito. Órdenes mendicantes, órdenes y contraórdenes. La cuadratura del círculo, la cuadratura de la belleza, la cuadratura del pensamiento. Pobre pensamiento. Si el pensamiento es un niño. ¿Cómo salir del orden establecido, impuesto, justiciante, un orden de dominantes y dominados, de vencedores y vencidos? Y el orden de los factores. Órdenes, academias, eso sí, reales, mentalizadores. El mundo es un orden fantástico, enloquecido. Hace y deshace. Hace y deshace. Aténgase a las órdenes. Un orden. Es un orden. Espero que ya sepáis lo que indico cuando digo orden. No, no. Lo que nosotros necesitamos son desordenadores, cambiar el orden, el implacable orden, este vivir matemático y geométrico, mimético, embrenático, el orden. ¿Qué puede esperarse si nacer es una orden, morir es una orden? Tanto orden y tanto sufrimiento, por orden alfabético, por orden de aparición en la escena. No, no. Yo quiero desordenarme, necesito desordenarme, liberarme de tanto ordenamiento que hace de mí un orden. Es el orden, cuidado con el orden. ¿Cómo sentir si es un orden? ¿Cómo pensar si es un orden? ¿Cómo soñar si es un orden? Reglas, medidas, astres, enloquecidos, medidores, es el orden. Órdenes de registro, llevo los bolsillos llenos de órdenes de registro. Fuerzas del orden, claro, del orden. No salgo de una orden que ya me persigue otra orden. Orden público, público, orden íntimo. Uno mismo dándose órdenes a uno mismo. Y voces preventivas y voces ejecutivas. Pobres voces. Pasen, señores, pasen. Numerarse, ordenarse. Prohibido alterar el orden. Esto es un orden. Reflejos condicionados, funciones condicionadas. Personas rectas, ideas fijas, dioses, dioses rectos y fijos. Imágenes que mezcla de imágenes, de sombras, de órdenes. La norma. Tiene la regla. Cumple la orden. Es el orden, el gran teatro del orden, la eterna sumisión de lo diverso al orden. ¡Libertad dentro de un orden! El orden, esto es el orden. Decidme, del hombre, ¿qué queda aquí? Lamento a Ácrata. Esto lo he lamentado muchas veces. Y seguro que más de uno de vosotros también. Ellos han. Nosotros hemos. Vosotros sabéis. Tú has, él ha. Pero yo. ¿Eh? El primer verso que yo escribí, el primer verso de Ulifania, de eso hace más de 50 años, era, he descubierto tierra. Naturalmente, yo acababa de descubrir la tierra, y no podía saber qué era aquella tierra. Y luego, con el pasar de los años, con el proceso creativo, pues llegué a la conclusión, ya hace cierto tiempo, de que aquella tierra que yo había descubierto es la gracia. Y la gracia, naturalmente, es la tierra a la que estamos destinados los seres humanos, porque esto implicará nuestra plenitud. Cuidado con la palabra, nuestra plenitud. ¿Y cuándo será esto? Cuando esta estructura, dominantes y dominados, que todavía continúa, y continuará mientras se empeña la gente simplemente en cambiar de dominantes, se transforme en la estructura precisamente asamblearia, que es la estructura que inventa o que ve, intuye el anarquismo. Ya está claro desde un principio esto. Y la manera, naturalmente, de solucionar los profundos dramas que origina el que hay dominantes y dominados, y que unos pocos dominantes tengan mentalizando y manipulando continuamente a los seres humanos, a los dominados, y si hace falta sacrificarlos, pero eso todos, ¿eh? Todos, todas las ideologías, todos luchan por el poder, todos. No se puede estar en un partido político, no se puede inventar unas ideas políticas y no luchar por el poder, esto no tendría sentido. Pues una de las consecuencias de esto es, naturalmente, que las personas, sin quererlo, sin saberlo, inocentemente, entonces, yo las veía divididas en personas curvas y personas rectas. Porque yo me acordaba de mi madre, que mi madre, pobre mujer, pues las tonterías que pensaba y decía no era en absoluto responsable. Ya había mentalizado de una manera y la mujer repetía, como tanta gente, miméticamente. Y mi madre, una de las frases que yo me acuerdo más era esta: a mí me gustan las personas rectas. Y lo decía así, rectas. Y para ella era ser la persona que como hay que ser. Entonces a mí esto me calentaba la cabeza, me hacía daño realmente, hasta que un día me liberé. ¿Cómo me liberé? Muy sencillo. Cuando yo me di cuenta que a mí me gustaban las personas curvas. Y ese es el poema. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva, y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas y la paciencia curva. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. No los dioses rectos. Libérenos los dioses curvos de los dioses rectos. El baile es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto a las verdades rectas. Vivir es curvo. La poesía es curva. El corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo de esta peste de las personas rectas. Tres poemitas muy cortitos, pero échale, ¿eh? Uno que se titula El Capitán. Mira qué sencillo. El capitán no es el capitán. El capitán es el mar. Después de acabar lo de la enseñanza, fui a parar a una editorial. Entonces resulta que el director de la editorial un día me ve por el pasillo, uno de los pasillos, y conocía algo de mi poesía, y dice, me gusta mucho este poema del capitán es el capitán es el mar. Y yo le dije, bueno, porque usted no ha pensado mucho lo que significa esto. Dice, no, ¿qué significa? Digo, mire, por ejemplo, un ejemplo. El capitán, usted está aquí, usted es el capitán aquí, ¿no? El que manda, el empresario. Pues mire, el capitán es el capitán. El capitán somos el mar, los trabajadores, la gente que los que estamos aquí todos trabajando, eso es el mar. Y otro, confusa y sangrienta, no busques la verdad, busca la inocencia. Ahora hablaré de la inocencia, pero antes hablaré de la soledad. Estaba solo, muy solo, en la mayor soledad. Me preguntaba, ¿a quién llamas? Duele encontrarse solo. Ya, me dije, llamaré a los bomberos de la ciudad. ¡Ah, los bomberos de la ciudad! Tardé mucho, muy poco en oír las sirenas de sus tanques. ¡Ya, ya! Llegaron con sus mangueras y sus cascos y con sus botas de montar. No son de montar. Escaleras arriba, arriba. ¡Ah, pensé! Si subieran a la casa cantando ¡libertad, libertad! ¡El fuego, el fuego! ¿En dónde está? Preguntaba el bombero jefe con toda su autoridad. Hola, bomberos, le saludé desde la puerta. Pasad, pasad. La verdad es que no hay fuego. Me encontraba muy solo. Nunca se ha destruido la soledad. Y pensé, subirán con sus mangueras y sus amiantos y ahuyentarán la soledad. Esto, exclamó otro bombero, es un abuso, una temeridad. Voy a llamar a la policía. Eso, eso, la policía. ¡Ella acabará con la soledad! Es una fiesta la policía, sobre todo si empieza a disparar. ¡Ale, ale, a disparar, a disparar! Por cada muerto a causa del fuego, ¿cuántos no han muerto, mis queridos bomberos, a causa de la soledad? Hay que apagar la soledad, les dije, lo mismo que debemos apagar el fuego. ¿Qué pasaría si se propagara la soledad? Los bomberos no lo entendían. Propagar, propagar. Subieron los vecinos asustados, esos que esconden su soledad. ¿Hay fuego? Preguntaban los taimados de verdad. Niños, policías de tráfico, la policía municipal, unos pintores con su uniforme blanco que venían a empapelar. ¡A empapelar! ¡A empapelar! Una delegación de comisarios, los del agua, los del gas, los del teléfono, los de la electricidad. Por hoy pensé, ya estoy tranquilo. Adiós, soledad. Badada del soldado conocido. Bueno, ya sabéis todos que en las principales, por lo menos, capitales españolas, no sé, el resto de Europa supongo que también, tienen la desvergüenza los dominantes de poner un monumento al soldado desconocido. Nada, desconocido. Y yo pensé, no, no, esto no puede ser. Los soldados eran muy conocidos, y tanto que eran conocidos. Y se me ocurrió esta balada del soldado conocido. Es el soldado conocido. Era muy conocido, le conocían muy bien los que le habían perdido. ¿Qué significan todos los monumentos al soldado desconocido? Era muy conocido. Todos eran muy conocidos. Dejad de enviarle flores los mismos que le habéis destruido. Vosotros lo convertisteis en soldado y en desconocido. Es el soldado conocido. A medida que voy leyendo poemas, es muy fácil entender lo que decía David Castillo, que claro, hombre, un tío así, un poeta así, ¿cómo va a ser realmente el poder? ¿Le va a facilitar las cosas? ¿Le va a dar premios, medallas de oro y qué tonterías de estas? ¿Cómo va a ser? Si en lugar de oír naturalmente detrás del poder de algún partido político, lo que sea, para que favorezca mi nombre, yo hago todas estas cosas y me revelo y además no paro de hacer críticas. Ahí va a salir, a final de año, en Madrid, mi libro, Cartas abiertas al poder literario. Anda, que no hay cosas ahí. Y entonces me pasa una cosa, que yo primero voy a ser 10, luego 11, luego 12, luego 13, luego 14, y al final he tenido que añadir una 15, porque siempre pasan cosas realmente insólitas. Bueno, entonces, para que veáis que realmente soy un poeta, no solamente un libertario, voy a leer un poema amoroso. La verdad, tengo que confesar de que en mi vida solo he hecho poemas amorosos a una mujer, la que considero la mujer de mi vida, no la compañera de mi vida, claro, que la compañera de mi vida ha sido la soledad, sino la mujer de mi vida, porque con ninguna otra mujer, ni siquiera con la que fue mi exmujer, la madre de mi hijo, de nuestro hijo, pues hubo aquella afinidad, aquella unión física y psíquica. Y aparte de algunos poemas así un poco, no sé, que pueden hablar un poco del amor, de cosas, pero vividos, o sea, auténticos poemas, solo tengo una colección que se titula Ausencias de la Amada. Porque yo escribía estos poemas, ella venía de cuando en cuando a mi casa, entonces escribía estos poemas, que son unos 30 poemas. Y uno es este, quizá el menos personal, pero bueno. Cantando al mundo. El amor se transforma cuanto hacemos, todo lo que tocamos y sentimos, lo que soñamos y lo que vivimos, cuando nos vemos, cuando no nos vemos. Ebrios de amor, las alas y los remos, solo para esas horas existimos, abrazando los ramos, los racimos, lo que tenemos, lo que no tenemos. Saltan las olas, bañan las espumas y se funden los oros con los plomos, y en la tierra final nos encontramos. Y así, unidas las luces y las brumas, héroes por lo que somos, y no somos, cantando al mundo, por el mundo vamos. Acaba de hablar el romántico. Vamos a dar un poco de plazo también al realista. Resulta que, vamos a ver, hay un tema que entonces a varios poetas, entre ellos Quevedo, le han dado importancia, han hablado sobre este tema, y bien, claro, muy bien, pero dándole un sentido jocoso, chistoso, nunca un sentido filosófico como yo le doy en este poema. Muy serio, es muy importante, es una imagen realmente que responde a una realidad humana. Lo mismo que mamíferos. Oye, escucha, a mí me gustaría preguntar a todos de vosotros, a ver, que levante la mano los que realmente están convencidos de que son mamíferos, de que no es otra cosa, de que no son nada que no sea mamífero. Lo que somos, somos mamíferos. Bueno, pues ese tema, tocado humorísticamente por algunos poetas, y bien tocado, es a la mierda. Y ahora vamos a empezar uno de los tres poemas que vais a repetir todos los asistentes, porque es conveniente que los asistentes a una lectura participen. Y la manera única de participar es que entonces hacer repetir los versos, verso por verso, en voz alta, todos a la vez, con la misma entonación. Entonces, esto es una experiencia que hice yo cuando era profesor. ¡Uy, madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita aquella época! ¡Qué bonito! Entonces resulta, pues bonito con los alumnos, claro, porque entre mis compañeros también había también gente que bueno, que no me podía ver, que no me quería ver. Y curioso, los que menos amigos eran de mí, o los que más me atacaban, o lo que sea, eran los comunistas. Los comunistas políticos, claro, hombre, evidentemente. Bueno, hacemos una prueba. Yo leo un poema, un verso, y vosotros repetís todos a la vez con la misma entonación. Una prueba. ¡Mierda! ¡Mierda! Oh, qué bien, oye, tú escuchas. Cómo se nota que la idea es buena, ¿eh? Empecemos. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo te saludo complacido. Cuando sales patética y caliente. Cuando sales patética y caliente. Luego de abandonar en el crujiente. Y alimentado cuerpo. Tu sentido. Nada sin tu calor se ve nacido. Ni sin verse en tu espejo es inocente. Mierda. Mierda. Pues nuestro fin es tu presente. Desecho no, sino vivir cumplido. Es tu fermento el que transforma en huerta un universo lleno de intestinos. Danza de lo cocido y de lo crudo. Porque sin ti la tierra es tierra muerta. Solos y muertos. Solos y muertos. Todos los caminos. ¡Mierda, madre común! Yo te saludo. Ya se advierte, ya se adivina fácilmente que la mierda, si la llamo madre común, es todo lo contrario a otras frases célebres que hablaban de un padre común y una serie de cosas. Vamos a ver, escucha una cosa. Nada como la mierda nos hace comprender mejor que somos mamíferos. Cuando la mierda no es una cosa innoble, una cosa, en fin, no, es que realmente, ¿qué se hace con la mierda? ¿Qué se hace? Se abona la tierra, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, ya lo he dicho en el poema. Por cierto, un poema que tuve una idea, ya he dicho muchas veces, y en mis últimos textos, en mis últimos libros, lo aclaro bastante bien, es que yo realmente organicé una manifestación poética por las Ramblas, alguno que aquí supongo que estuvo, y entonces estaba con varios pancartas, y la principal era esta: mundo real poético. Porque claro, yo creo que del mundo real salvaje, donde estamos con todas las especies, saltamos al mundo real político. Pero del mundo real político, visto cómo está todo, hemos de saltar al mundo real poético, al comunismo libertario, o sea, al comunismo poético. Entonces, se me ocurrió este poema que se constituye en cambiar las palabras masculinas en femeninas y cosas así. Pero que la gracia, esto es la forma, lo importante es la cosa de fondo. Sí, entonces, en lugar de llamar poema, lo llamo poemo, lógico. Me asomé a la balcona y contemplé la ciega, poblada por los estrellos. Sentí fría en mi caro, me froté los monos y me puse la briga y pensé, qué ideo tan negro. Diosa mía, exclamé, qué oscuro es el nocho y qué solo mi alma, perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste la aventura de vivir, y estoy a punto de tirarme a la vacía. Qué poema. Y con lágrimas en las hojas me metí en el camo. A ver, pensé, si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamienta. Y olvido que la munda no es como la vemos, y que todo es un farso, y que el vido es el muerto, un tragedio. Tras toda, nada. Vivir, morir. ¡Qué mierda! Resulta que No está de más insistir, aunque sea muy brevemente, en qué pasa con la cultura, en qué pasa con realmente Nidal. Los seres humanos tenemos una gran fuerza en lo que se hace, en lo que se significa planificar y ejecutar, que es toda la cosa, el engranaje social, político, planificar y ejecutar. Pero tenemos otra aptitud realmente, lamentablemente, dependiente de esto, que es, pues, los sentimientos, lo creativo y ser consciente. Mientras no se coordinen estas dos cosas, porque ninguna de las dos obra, pero mientras no se coordinen, esas dos cosas, la especie humana andará como anda. Y entonces todavía hay otra cosa que convendría mucho más también, coordinar, naturalmente, pero eso hablaremos dentro de un momento. Esta descoordinación general es la que ya sabemos, el ser humano es muy complejo, ya lo sabemos, y por consiguiente es lógico que hay una descoordinación, pero la cultura en manos del poder, ¿qué significa? Pues que realmente los que tienen el poder, naturalmente, buscan el poder y mentalizan y manipulan según sus conveniencias para conseguir el poder. Y si no lo tienen, si lo tienen para no perderlo, si lo pierden para volverlo a conseguir. Lo malo es que además sacrifican millones de seres humanos. Hay una guerra, por ejemplo. A lo mejor trataremos de tener otra. Resulta que van miles de soldados, inocentes completamente. Y dos mandos, o lo que sea, se disputan el poder. Y no van los jefes de esos mandos, de esos bandos, y van, por ejemplo, a Montjuïc, allí se disputan en un desafío y el que gana se queda con el poder. No, no. Ahí van miles y miles de seres humanos inocentes que los sacrifican. Esto, bueno, vale la pena que lo pensemos, ¿no? Pero volvamos a la poesía. La idea higiénica. Yo estoy cansado de decir, naturalmente, de que estamos viviendo de una manera verdaderamente horrorosa. Y esto todo el mundo lo vais a entender. Tenemos las vidas al servicio de las ideas. Y así, ¿cómo vamos a alcanzar una plenitud como seres humanos? ¿Y qué ideas? ¿Qué ideas? ¿Qué invento? El papel higiénico. ¿Qué beneficio para la especie? Ah, si no fuera por los inventos. La nuestra es la especie inventora. Así que a ver cuándo inventamos la idea higiénica, la idea que elimine los restos putrefactos de las ideas indigestas, estrangulantes, las heces adheridas a las células del cerebro, ideas infecciosas, pestilentes, los coágulos que impiden tener ideas, que evite sobre todo la tifoidea. Ah, las ideas tifoideas, excrementicias, intoxicantes. Hay que procurar la limpieza no solo del culo, sino de la cabeza. Hay que inventar la idea higiénica que limpia la especie de siglos y siglos de obstrucciones y diarreas, que pueda pensarse limpiamente. ¡Qué especie tan distinta! ¡Qué invento tan tonificante! Ese sí que sería el hombre nuevo, cuando acaben las indigestiones de las pesadísimas ideas y podamos tener las nuestras, digerir todos los secretos, sanar todas las mentes enfermas. ¡Inventemos de una vez la idea higiénica! ¿Cómo ha llegado este título de este libro que me publica Virus? Por cierto, que ese es el momento de, naturalmente, mostrar mi agradecimiento y mi alegría de que Virus me publique este libro. Es natural que una editorial libertaria publique a un poeta libertario, pero tengo que realmente manifestar mi contento públicamente. Lo mismo que tengo que manifestar mi contento públicamente, y en un momento otro tenía que decirlo, es que realmente todos los que habéis venido aquí, sobre todo algunas personas que por su edad y por su situación, realmente es notable, es realmente muy aplaudible que estén aquí. Es naturalmente, me da ánimos para seguir luchando, porque claro, tengo que hacer una aclaración. Hay muy pocos que se dan cuenta, por culpa que la cultura está en manos del poder, muy pocas gentes se dan cuenta de que lo importante no es el artista o el escritor, es la obra. Y que la obra no es para él, es para todos, es patrimonio de todos los seres humanos. Por consiguiente, lo importante es la obra. Y que es absurdo que si este autor es esto, que es lo otro, que aquello más allá. Por ejemplo, en la música se da mucho. Es decir, Tchaikovsky era homosexual, el otro murió tísico. Bueno, vamos a ver, hoy una cosa. Ante una obra tan extraordinaria como Tchaikovsky o como Chopin, yo qué sé, en fin, ante unas obras extraordinarias que... Imaginaros qué sería la especie humana, la sociedad humana esta maldita, si encima no hubiera ni música, ni poesía, ni pintura. Bueno, no, bueno, escuchar, no sé, en fin. No digamos lo que sería esta sociedad si realmente estas cosas creativas pues no tuvieran que sufrir muchos poetas, muchos pintores, muchos músicos. Podrían haber dado mucho más de sí si no estuvieran condicionados por esta situación. Entonces, premian el nombre. Normalmente ese nombre pertenece a un individuo que es de un partido político o de unas afinidades determinadas y dan el premio a ese, dan al nombre. Y la prueba es que la gente, la mayoría de los casos, no conoce las obras, ni piensa en esto. Ah, fulano, tal. Bueno, decía que, ¿por qué se titula el ingenioso libertario Lizanote de la Gracia? Hombre, porque esto ha sido un proceso. Primero yo era Jesús Lizano, luego fui Jesús Lizano, el colectivo Jesús Lizano, porque claro, yo me di cuenta de que las personas, los seres humanos, no somos una persona, somos varias. De ahí viene, entre otras cosas, lo que poco duran muchas relaciones matrimoniales o relaciones amorosas, porque claro, se conoce un hombre y una mujer, y se quieren, se gustan y ahora juntos, pero luego empiezan a salir personas de cada colectivo y allí no hay dos personas, sino 14, bueno, no puede ser, y se rompe aquello inevitablemente. Y los psicólogos, menudo sinvergüenzas algunos, porque los psicólogos naturalmente, sí señor, porque van allí pobre gente y allí preocupada que no ve claro las cosas que están. Y entonces el sistema es muy sencillo. Oiga, pues nada, va usted viniendo, poco a poco. Un día yo he tenido la tentación más de una vez de poner un gabinete de estos de psicólogo. Y entonces, dos cosas. Una, por supuesto, sin cobrar, ni nada. Y luego otra cosa, vendría uno y le diría, ¿qué? ¿Cómo están ustedes? Porque, claro, seguro que usted en su colectivo hay una persona que está mal, en fin, yo qué sé. Bueno, pues las otras. Porque, claro, usted piensa que hay otras en su colectivo. Y entonces ya será no será tan preocupante que una de su persona esté mal, yo qué sé, deprimida, yo qué sé. No, señor, hay malas personas, así que apoyemos a las personas que están bien y, bueno, la otra poco a poco que se vaya... Bueno, ¿Y qué pastillas tomo? Pastillas, ¿qué coño de pastillas? ¿Qué tontería de pastillas? ¿Y qué le debo? Nada. Vuelvo otro día. ¿Os imagináis un psicólogo así, Pues tendría así de gente, así. Y ahora que hace años que estoy jubilado, que no voy a tener que ir a la editorial ni nada, podría haberlo hecho, sí señor. Y tener ahora, en fin, sería famosísimo. Pero vamos a ver. Se está acabando el tiempo porque estoy muy cansado. Me tienen que operar de cataratas. Y mañana tengo que ir al clínico, al hospital, para decirles que lo aplazo, porque la operación de cataratas es muy sencilla. Pero el posoperatorio, por la información que ya va llegando, pues hay que estar, en fin, con la cabeza así, varios días, ponerse unas botas, sin hacer ejercicios, y como vivo solo, pues entonces no puedo hacer las cosas normales de la casa. Y la seguridad social no me resuelve el problema, porque conmigo con una pensión superior a los 400 euros, mirad lo que son los políticos, mirad de todos los partidos. Pensiones de 400 euros, hay gente que tiene ayudas económicas de su familia, pero hay mucha gente pues que está sola, como yo, y entonces, ¿qué? ¿Y en qué gastan los políticos el dinero? Bueno, los dominantes, no, porque la verdad de los políticos, los dominantes. ¿Y cuándo acabará esto de dominantes y dominados? ¿Cuándo el ideal libertario de la estructura asamblearia será posible? Pues, no lo sé, la verdad, es que no lo sé. Porque esto igual la especie se autodestruye. Oye, camino va, Porque mirar, los arsenales atómicos están, ahí no se mueven. Y mira cómo está toda la cosa esta, en fin. Y vete a saber. Ahora, yo tengo esta visión de que la especie humana puede lograr su plenitud como cualquier otra especie. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Y escribí este poema, más o menos en relación con esto, que se titula Caballitos, porque, claro, en fin, pues esta costumbre anarquista de muera esto, muera lo otro, bla, bla, bla, bla, anticapitalismo, yo qué sé. No, pero es que esto no puede ser. Hay que tener una cierta cosa, la cosa poética, y esto va muy bien. Porque entra la misma crítica, entra la misma actitud, sin propagar y sin en fin, violentar y en fin, facilitar los enfrentamientos y de cosas. Y poco a poco, mirar. Es que poco a poco la idea libertaria tiene que llegar a toda la especie humana. Y ahora decidme, aquí hay muchos libertarios, decidme, por favor, ¿qué pinta en este momento el anarquismo en la especie humana? Muy poco. ¿Por qué? Porque para llegar a la especie humana, a todos los seres humanos, con todo el tiempo que hiciera falta, es que naturalmente hace falta hacerles ver de que el anarquismo no es una lucha, no está en la lucha política, no está en la lucha por el poder, y que es una visión del mundo realmente, pues, el mundo real poético. ¡Oh, el mundo real poético! ¿Esto qué es? Yo tenía algunos compañeros míos me hacen esta pequeña observación. Bueno, ya se sabe, mundo real poético, la conquista de la inocencia. Ya se sabe, es poeta, claro, es poeta. Bueno, yo me voy a morir y entonces dejaré esta visión y me imagino que es posible que esto realmente, pues, una pequeña contribución a este ideal que cada vez lo he ido viendo más claro y lo he sentido más. Evidentemente, sobre todo desde que llegué a los Ateneos Libertarios, al Ateneo Libertario de Gracia concretamente, porque claro, mi primer paso fue el año 73, parece que fue, y llegué a la CNT. Pero la primera pregunta que me hice, al cabo de un tiempo de estar allí, pensé, bueno, ¿qué hace un poeta en un sindicato? Pues claro, realmente, no con todo el respeto, siempre con todo el respeto a todo el mundo. Pero claro, escucha, es que ¿qué hago aquí yo? Y me fui a un Ateneo Libertario y bueno, oye, escucha, bueno, en fin, pero realmente allí estábamos. Por cierto, que el Ateneo este Libertario de Gracia, pues muchos piensan que ya no existe. No existe el local, pero los compañeros que estábamos entonces y que seguimos relacionándonos y apreciándonos, es lo que es el Ateneo, no el local. Caballitos. Los caballitos, bueno, pues alguno no lo sabe, que es muy joven, son o eran esos tíos vivos, dedicados a los niños sobre todo, que dan vueltas y vueltas, con unos caballitos que suben y bajan lentamente, una musiquilla de fondo, que era lo más bonito de esto. Y había muchos entonces. En Barcelona, en Madrid, yo he visto muchos, y a veces que no queda ninguno, quizá uno por ahí. Y los padres llevaban a los hijos allí, y la madre no se cayeran, etc. Caballitos. Que instalen caballitos en todas las calles. Que llenen de caballitos las ciudades. Siglos llevamos con el invento de feria en feria sin descubrir su humanísima aventura. Que celebren los novios su viaje en los caballitos, de caballito en caballito. Que cada familia tenga sus caballitos, todos en los caballitos. Que los amigos hablen y sueñen y discutan dando vueltas en los caballitos. En ellos celebren su consejo los ministros, mientras que de ministros. Y en ellos se reúnen los señores obispos, naturalmente, revestidos de señores obispos, mientras que de obispos. Los pobres subirán para el reírse del mundo, y los ricos, que suban los ricos a los caballitos, mientras todos aplaudimos, y los señoritos, que suban los señoritos. Y que acudan todos los solitarios, todos los vagabundos, y el Congreso de los Diputados será el Congreso de los Caballitos. Y los empresarios, ¡qué risa! ¡Oh! Los empresarios. Que suban los empresarios con los asalariados mientras existan salarios, los salarios del miedo. Y venga, comités centrales, mafias, sectas, castas, clanes, etnias, ¡a los caballitos! Y los músicos con los guardabosques y el alcalde y los concejales con las verdureras y los panaderos. ¡Viva, viva! Gritarán los niños cuando vean que suben los honorables. Venga, honorables. ¡A los caballitos! Vamos a la ciudad a subir a los caballitos, dirán los monjes y sus abades. Y los académicos. Que se reúnan los académicos en los caballitos y que se cierren todas las academias. Ah, si todos los filósofos hubieran subido a los caballitos. que instalen caballitos en las cárceles, en los cuarteles, en los hospitales, en los fenopáticos, y que se fuguen todos montados en los caballitos. Y todos los jueces, a los caballitos, venga, venga, a los caballitos. A los caballitos. Y que todos los funerales se celebren montados en los caballitos, al paso silencioso y tranquilo de los caballitos. Es la nueva ordenanza, es el nuevo precepto, todos a los caballitos. La cabalgata de los caballitos, hacia la confederación de todos los caballitos. Hasta que todos fuéramos niños. Bueno, voy a leer el último poema, que me estoy cansadísimo. Pero resulta que antes que hacer una pequeña aclaración, ha salido varias veces la palabra inocencia, que en los últimos libros míos, ya está muy claro, por ejemplo, Lizanote de la Gracia, Lizanote de la Mancha, porque claro, yo me llamé Lizanote de la Mancha, y luego pensé, yo no soy de la Mancha, soy de la Gracia, y cambié el título. Y luego pensé, no solamente soy Lizanote de la Gracia, sino el ingenioso libertario, en lugar del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿no? El ingenioso hidalgo, no, el ingenioso libertario. Y ese es el título del libro que saldrá ahora. Pues bien, la inocencia, lo digo en varios sitios, no es que hemos de conquistar inocencia, ella nos ha de conquistar a nosotros. ¿Y dónde está la inocencia? La inocencia está en lo que es real, lo que es natural. La naturaleza es inocente, vamos, más claro el agua. Entonces, a medida que fuéramos limpiándonos las ideas, esa idea higiénica que decía antes, y viéramos la naturaleza, y viéramos la realidad tal como es, y superáramos toda esta cosa de dominantes y dominados, todas estas ideas y todas estas barbaridades, entonces realmente es porque lo natural, lo real, nos conquista. Y la prueba es que muchos dominados son inocentes, están conquistados por inocencia, porque ven las cosas tal como son, las cosas naturales. Y es esto, no hacen ahí todo un mundo realmente utópico, todo el mundo realmente terrible, toda esta cosa. Entonces, para acercarnos, para que la inocencia nos conquiste, nosotros hemos naturalmente de pensar en un denominador común. Estamos llenos de denominadores, claro. Ahí está la complejidad y la confusión y el dramatismo, tanta cantidad de denominadores. Pero tenemos un denominador común, eso es lo que no vemos, esto es lo que hay que ver. El denominador común, es decir, que somos todos, que tenemos la misma esencia, que todos somos mamíferos, la misma especie. Ese es nuestro denominador común. Y por consiguiente que todos somos compañeros. A ver cuándo, qué doctrina, qué ideología, qué puñeta está viendo el mundo que todos los seres humanos somos compañeros. Por favor, decidme una. Y esta es realmente el verdadero comunismo, insisto. Bueno, ¿y cómo llegaremos a esto? Pues hijo, no lo sé. Vamos a ver, yo no soy un profeta, soy un visionario. Y lo que veo realmente es la posibilidad que tiene el ser humano, la especie humana, de llegar a una plenitud como cualquier especie. Y ya veremos qué pasa. Bueno, entonces resulta que yo una vez en televisión apareció un volcán, que era el Popocatépetl, un volcán de México, y me dio idea para un poema que se presta a esto. Y es un tema, el Popocatépetl, pues es un volcán realmente. Pues este es el poema con el que suelo terminar las lecturas. Y me dejó poemas por leer, me dejó cosas por decir, como es natural, pero como una muestra de lo que va a ser el libro y de lo que es mi aventura poética. Por cierto, no es que yo haya vivido una aventura poética, es que la aventura poética me ha vivido. Es decir, lo creativo, no es que seamos creativos, es que lo creativo nos vive. Es decir, hay una especie de sensibilidad especial, y no sé cómo decirlo, natural, y entonces resulta que lo creativo nos vive. Bueno, lo creativo también, pues esto, es la inocencia también, la inocencia. Bueno, no podéis negar que la música es inocente, que la pintura es inocente, bueno, yo qué sé, la inocencia está muy clara. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que algunos piensan, inocencia, que es esos niños inocentes, por favor, y los santos inocentes, y no, por favor, un poco de seriedad. Canción del Popocatépetl. Yo leo un verso y vosotros lo repetís con la misma entonación como antes. Canción del Popocatépetl. Iré. No, todos, todos. Iré. Al Popocatépetl. Al Popo. Catépetl. Al Po. Popocatépetl. Este mundo dejaré. Este mundo. Este ser. De. Y al cráter llegaré. Al cráter. Del Popó. Catépetl. Catépetl. Seré. Una llama tan só. Vuelta al fue. Vuelta al Po. Popocá. Catépetl. Soy un ar. Que ya dé, debe arder, que ya dio, dio sus frutos entre ser y no ser. ¡El Popocatépetl! ¡El Popocatépetl! Me lanzaré, lanzaré al Popó, Catépetl. Me moripoporé, me poporé sobre la sel. Y los de Siel se oirá, oirá, la vie, la vie, canción del Po, Popocatépetl, del Po, Popocatépetl, del Po, Popocatépetl. Uno solo, ¿eh? Uno solo. ¿Las ratas? ¿El qué? ¿Las ratas? Pues yo le pregunté al médico que cuántas catarras tenía. Cuando me miró y dijo, ¿cómo cuántas? Digo, hombre, no sé, a lo mejor tener 3 o 4 que 30 o 40, ¿no? Pues el tío, hay una cosa ahí de esta cosa de soberbia de estos tíos, claro, como van con uniforme. Imaginaros qué fantástico que se acabaron todos los uniformes, fuera. Entonces, los jueces, los militares, los policías y los médicos con su bata blanca, que es un uniforme, menuda fuerza les da el uniforme. Le quitas el uniforme a cualquiera de esta gente, oye, que nada, nada. Imagínate, policías allá, que van allí, los mozos van allí, en mangas de camisa, oye, a ver, claro, esto, no puede ser. ¿Cómo se aprovechan? Porque claro, no solamente llevan uniforme, llevan pistola. ¿Y nosotros qué? Sin pistola, sin uniforme, ¿eh? ¡Ahora, venga! Hombre, por favor, ¿pero esto qué es? Pues mira, el mundo real político. Esto es el mundo real político. Parece mentira que haya poetas que no se den cuenta. Y que estén, yo qué sé. Bueno, ya se darán cuenta. Vamos a ver. Un solo poema. Esto que hacen, por ejemplo, un solista en un concierto. Entonces toca su concierto de piano y orquesta y se va. Y entonces el público aplaude, aplaude hasta que sale. Entonces, hace un truco, tarda un poco para que haya más aplausos. Y por fin sale. Y hace así. Se sienta otra vez en el piano y mirando así un poco por allí hacia el cielo, toca otra pieza, que es lo que voy a hacer yo. El Covent Garden, please. ¿No era la que tú querías? Sí, David. Pues trato hecho. Bueno, antes que un aviso. El Covent Garden era, ya no lo es, aquel centro de frutas y verduras que había, y de flores, que había en Londres, por lo visto ya ha desaparecido. Ah, a propósito, mira, va bien este poema, porque ya me queda poco de vida. Oye, 78 años, alrededor de los 80 es como vamos cayendo normalmente. Hay gente que vive 90, aquí tenemos a Concha, que es una maravilla de mujer, que tiene a 94, y hay gente que se muere a los 40, pero alrededor de los 80 es como vamos cayendo. O sea que quiero morir en el Covent Garden, entre las flores y las frutas, entre las verduras, entre los animales. Quiero morir junto a los carros que transportan cebollas y tomates, junto a las rosas y a los jazmines, entre melones y guisantes, entre azucenas y coles, en el Covent Garden. Quiero morir rodeado de plátanos, hundido entre las presas salvajes, oliendo a margaritas y a pimientos, respirando el aire de los campos lejanos, entre el bullicio de las carretas y de los bares. Quiero morir entre el tumulto de los inocentes, de los ambulantes, y cubrirme de acelgas y de claveles, y que se confunda mi sangre con el rocío de las uvas. Quiero morir apretujándome entre los madrugadores, entre los transportistas, en el Covent Garden. En el Covent Garden, que nadie se dé cuenta de que me muero, de que se muere nadie, nadie. Cerrando mis ojos junto a las calabazas, junto a las madreselvas, abrazándome a las patatas y a los limones, perdiéndome entre las pieles y las suciedades, entre las risas de las mujeres generosas y entre los salivazos de los atantes. Quiero morir entre las flores y entre las frutas, en el Covent Garden, en el Covent Garden.